Este es un espacio para construir reflexiones sobre la música, hacer memoria sobre la música y sobre cómo la música se conecta con la realidad social, nos permite construir sensibilidad, nos permite construir tejido social, aporta la construcción de la identidad, del arraigo. Y estamos en un ciclo que ha sido muy, muy bonito, muy maravilloso, ha sido supremamente significativo para Gustavo, que hace este programa conmigo, pero que lamentablemente por situaciones familiares hoy no nos puede acompañar, pero va a estar en el chat. Y yo, que pensamos en este ciclo de músicas de la identidad popular latinoamericana para reconocer desde distintas miradas, desde distintas expresiones, cómo se construye la identidad latinoamericana desde la música. Y bueno, nos alegra muchísimo, muchísimo este programa de hoy que le propusimos al profesor Óscar Jara hace algún tiempo que nos acompañó en otro programa, en otro formato que nosotros hacemos. Sabemos de la pasión del profe Jara por la música y cómo vincula la música y su canto y su guitarra a sus procesos pedagógicos, a todo lo que hace en el campo de la educación popular en diferentes países de América Latina. Y la verdad nos alegra muchísimo que haya aceptado esta invitación para compartir hoy su visión, su mirada, su trayectoria, pero con su voz y con su guitarra y desde luego también con su palabra y sus reflexiones. Así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a esta historia o a estas memorias cantadas de la historia de la educación popular en América Latina con el profesor Óscar Jara. No lo voy a presentar porque creo que él en parte de lo que preparó para hoy va a compartirnos gran parte de su trayectoria, de sus vivencias. Y bueno, profe, bienvenido al programa Memorias Sonoras. Muchas gracias, Leo. Encantado de estar aquí otra vez en este programa, sabiendo además que es parte de todo un trabajo que vos haces de comunicación popular, de encuentro con las comunidades, de darle la voz a la gente. Y bueno, yo que soy una persona igual que muchísima gente que anda por ahí y de vez en cuando agarra la guitarra y con ella acompaña y se acompaña con las canciones que vienen de la historia de nuestros pueblos de distintos países y que, bueno, acepto con mucho gusto esta invitación a este recorrido por la memoria que de alguna manera va a ser un poco testimonial de una trayectoria de educación popular que me ha tocado vivir y que en la que yo he estado, digamos, involucrado y en los talleres, en los seminarios. Siempre había alguien o uno agarraba ahí la guitarra, aprendía alguna canción, la cantaba con mucha gente y esa compañía, digamos, que ha generado las canciones a lo largo del tiempo, han sido siempre expresión de luchas, expresión de sueños, expresiones de esperanza, expresiones de alegría, expresiones de encuentro entre mucha gente que tiene las mismas aspiraciones, que hace los mismos esfuerzos. Entonces la música ha ido acompañando esa trayectoria y bueno, esta noche acepto con mucho gusto compartir un poco esa trayectoria que he tenido a lo largo de algunos años trabajando en educación popular vinculado a procesos y a grupos y movimientos. Bueno, profe, ¿con qué comenzamos? ¿Por dónde empezamos este camino, este recorrido por la historia de la educación popular, que es tu misma historia en América Latina? Bueno, tal vez me gustaría comenzar con algo de mi país de origen. Es una décima de uno de los más grandes decimistas, Nicomedes Santa Cruz, afroperuano, y que está dedicado a América Latina. Yo tuve el privilegio de escucharlo. Él me la recitó en un día que nos encontramos. Y tuve ese privilegio. Y dice así, es América Latina. Mi cuate, mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano, he aquí mis vecinos, he aquí mis hermanos, las mismas caras latinoamericanas de cualquier punto de América Latina, indoblanquinegros, blanquinegrindios y negrindoblancos. rubias bembonas, indios barbudos y negros lacios. Todos se quejan. Ah, si en mi país no hubiese tanta política. Ah, si en mi país no hubiera gente paleolítica. Ah, si en mi país no hubiera militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clerecía, ni antropofagia. Ah, si en mi país. Alguien pregunta de dónde soy, y yo respondo lo siguiente. Nací cerca del Cusco. Admiro a Puebla, me inspira el ron de las Antillas, canto con voz argentina, creo en Santa Rosa de Lima y en los orillas de Bahía. Yo no coloreé mi continente, ni pinté verde a Brasil, amarillo a Perú, roja a Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Poso la frente sobre el Río Grande, me afirmo pétreo en el Cabo de Hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, 200 millas entro a cada océano, sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Nicomedes Santa Cruz. Hermoso, profe, qué buen comienzo. Bueno, siempre ha sido una inspiración sus décimas, que además siempre he pensado que es muy complicado escribir las décimas, llevar las rimas adecuadas y bueno, Nicomedes tiene muchas realmente muy inspiradoras y muy del pueblo, que realmente expresan un sentir popular muy, muy fuerte. Entonces, bueno, con esa introducción, no sé, tal vez podemos pasar a ver algunas etapas importantes de nuestra historia. El año 59, la Revolución Cubana vino a marcar un cambio profundo y radical en la historia de América Latina. Le dio un vuelco a la América Latina que existía antes de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana permitió que pudiéramos pensar desde América Latina, desde la realidad de nuestros países, y no copiar los marcos de interpretación ni en lo educativo, ni en lo investigativo, ni en ninguna de las disciplinas, sino que teníamos la posibilidad de crear desde nuestra propia realidad. Yo creo que esa es la ruptura epistemológica que causa la Revolución Cubana. Y claro, con la Revolución Cubana, yo era un niño y recuerdo una anécdota que mi padre, que era un gran lector, recibía una revista que se llamaba Bohemia. Y resulta que a partir del triunfo de la Revolución recibió un ejemplar que se llamaba Bohemia Libre. Y me acuerdo que conversando con él le pregunté, mira, ha llegado esta revista, pero está distinta a la que tú lees. Y él me dice, sí, es que ahora viene de Cuba Libre. Y le digo, ¿y por qué se llama así? Y me dice mi padre, es que antes había un dictador, había un dirigente muy malo, y ahora ya no está. Y ahora están, y me mostró la foto de unos barbudos, dice, estos barbudos son los que ahora están gobernando para el pueblo de Cuba. Y esa fue la primera imagen que yo tenía muy, muy niño de la Revolución Cubana. Y con el tiempo, escuchando algunas canciones, por ejemplo, recuerdo a Carlos Puebla, con aquella famosa canción que es Soy del pueblo, pueblo soy, y a dónde me lleva el pueblo voy. Y ahí yo creo que Carlos Puebla es de los primeros que logra colocar nuevamente la palabra pueblo en nuestro diccionario, en nuestro imaginario. Y entonces esas canciones como esta, Soy del Pueblo, nos muestran, por ejemplo, dice, yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto lo que el pueblo siente. Entonces hay un sentido de lo popular en sus canciones. Pasando el tiempo y escuchando otras canciones, Carlos Puebla compone varias muy importantes. Yo era un adolescente cuando escuchamos que en Bolivia había un Ernesto Guevara de la Serna, el Che, que estaba combatiendo en la guerrilla y que había caído en combate. Y entonces, a partir de ese momento, siendo un adolescente, la imagen del Che comenzó a ser una imagen muy importante en términos de cuál era la actitud, el heroísmo, lo que había llevado a este hombre a estar, digamos, en esas selvas luchando. Además, había alguna gente peruana también combatiendo con él. Entonces, yo era, pues eso, un adolescente, y creo que fue en esa época que escuché por primera vez esta canción de Carlos Puebla. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. A ver, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperar la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bien. Bueno, profe, por aquí tienes ya las redes reventadas, hay gente saludándonos desde muchas partes, desde Perú, desde Brasil, desde Argentina, mucha gente de Colombia, de Chile, de Ecuador, y bueno, creo que es muchas personas con las que seguro han interactuado, porque para no detenerme en todos los comentarios, todas las personas te están enviando muchos cariños, palabras de admiración, de agradecimiento. Y creo que la gente muy, muy emocionada por este espacio en el que tenemos la oportunidad de, pues de verte y de escucharte en una faceta que es más tranquila, más espontánea. Y creo, como te decía cuando estábamos preparando el programa, pues muy saludable también poder descansar de tanta conferencia, taller, charla, que igual supremamente importantes, pero creo que la música nos revitaliza. La poesía, las artes en general, y esperamos para todas las personas que nos están acompañando hoy que este programa sea muy revitalizante, que dé esperanza, que renueve las energías en estos momentos tan difíciles que vivimos en el planeta entero. Y de verdad, muchas, muchas gracias por acompañarnos en el programa, quienes están por el Facebook Live y quienes están en conexión por la radio virtual de Pluriverso Narrativo. También un saludo muy, muy especial por escucharnos. Y bueno, profe, yo creo que vale la pena decir en este momento que este diálogo en relación a esta trayectoria de la educación popular que hoy nos compartes en canciones, en poesías y en fragmentos de tu propia historia, está conectado con otro ejercicio que venimos haciendo, en el que hemos estado muy emocionados, y es la edición de tu libro La historia de la educación popular en América Latina. La edición para Colombia, de la cual tengo el privilegio de estar colaborando como editor con un equipo también al que quiero Me consta el mucho. trabajo, además, tremendo trabajo de Me revisión pusiste de a la leer unos edición. buenos meses. Sí, pero no, yo creo que es un trabajo muy, muy maravilloso y creo que es un legado muy importante de recuperación de las memorias de toda esta historia, de las luchas que ahora recuperas muy bien como en estas poesías y en esta canción con la que comienzas estas memorias cantadas. Entonces, bueno, aquí vamos a estar cruzando también como con esas reflexiones sobre el libro. Más adelantico les vamos a a compartir la primera sorpresa, y es la portada que ya tenemos aprobada por el profe, para que se vayan animando ahí a ver cómo empezamos a mover esto, que va generando un tejido muy interesante, ¿no? Y en una alegría enorme de tener esa edición colombiana. Colombia es un país con un pueblo, con una riqueza, una diversidad, un coraje, una lucha, una tenacidad y a la vez una capacidad de acogida tan inmensa. Estoy súper feliz de que salga el libro. Y precisamente en ese trayecto de educación popular, ya avanzando un poco en los años y los estudios, resulta que cerca de los años 70, en el Perú, mi país de origen, se hizo un proceso, una reforma agraria importante. Las luchas con las cuales se marcaron la década de los 60 y 70 en América Latina estaban marcadas precisamente por la lucha por la dignidad y por la tierra, y la lucha por la reforma agraria era muy fuerte. Entonces, me tocó felizmente la oportunidad de ir al norte de mi país, a Piura, cerca de la frontera con el Ecuador, a trabajar como alfabetizador. Y ahí aprendí, empecé a aprender a ser educador popular en los campos de Piura con el CIPCA, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Y me acuerdo llevando mi guitarrita por ahí, una guitarrita vieja que tenía, había una canción que marcó mucho esa época. Y en homenaje también a José Luis Revelato y a Ricardo Mutoni de Uruguay, de Daniel Viglietti, a Desalambrar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que la tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, o alguien no me quiere oír, le aseguro que es un yanqui, un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Y cuántas tierras todavía quedan por desalambrar? ¿Cuántos corazones, cuántos límites, cuántas fronteras todavía tenemos por desalambrar? Y desde esa época vamos poco a poco con los procesos de educación popular, con los procesos de organización popular, también quitando esas trabas, esos frenos, esos alambres, todas las ataduras, todo como decía Paulo Freire, nos vamos liberando con una educación liberadora de todas esas cercas y esos alambres que nos atan y que nos impiden ser. En ese periodo, Leo, hay una cosa interesante que después de la muerte del Che y en estos procesos de lucha y de reforma agraria, bueno, Salvador Allende llega a tomar el gobierno en Chile. Y el triunfo de la Unidad Popular en Chile con la propuesta de la vía chilena al socialismo nos marcó a toda una generación de entre adolescentes y jóvenes que estábamos empezando a conocer y a comprender lo que era de verdad la realidad de nuestra América Latina, que no la conocíamos y que precisamente con estos acontecimientos íbamos ampliando nuestros horizontes. Y en un momento donde también en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Panamá se desarrollaban procesos de cambio importantes al inicio de los años 70, antes que vinieran precisamente la represión de las dictaduras. En ese proceso, en momentos en que Paulo Freire tiene que salir por la dictadura brasileña a Bolivia y luego a Chile, y ahí escribe Pedagogía del Oprimido, es el momento también donde surge la teología de la liberación, donde surge el movimiento de cristianos por el socialismo, donde surge Camilo Torres en Colombia. Son momentos en los cuales vamos también como pensando de otra manera, quienes somos creyentes, en otra manera de ver, de pensar nuestra fe, centrada siempre en el compromiso, en el vínculo con las otras personas, particularmente con las personas más pobres. Entonces las aspiraciones de justicia se van juntando con la construcción de una visión también de una iglesia popular. Y en ese proceso, pues yo creo que todas las personas que vivimos en esa época somos tributarios de las canciones de Violeta Parra, de Ángel Parra, las canciones de los Quilapayún, del Inti Illimani y, por supuesto, de Víctor Jara. Y por eso quería, vinculado a ese momento, cantar esta canción que aprendí en ese contexto y que tuve la ventaja, la posibilidad, el privilegio de escucharla en Santiago en marzo del 73, poco antes de que ocurriera el golpe, y que Víctor Jara nos dice: plegaria a un labrador. Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua, tú que cambiaste el curso de los ríos, tú que sembraste el fuego en mi alma. Levántate y mírate las manos, para crecer estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos, para crecer, estrechala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Amén. Víctor Jara. Que por cierto, puede que sea pariente mío, o yo pariente de él, mejor dicho, porque mi bisabuelo era chileno. Entonces, las raíces también nos pueden estar marcando. Ojalá, sería una cosa muy linda descubrirlo alguna vez. Pero en cualquier caso, somos hermanos, hermanas en sangre de la historia latinoamericana. Esto está muy lindo, profe. Estamos aquí. Están aquí las redes. Por aquí me dicen que si hubiera micrófonos en el chat, toda la gente estaría aquí cantando con el compañero estas canciones que representan. Imagino que ojalá que la gente esté cantando y que, bueno, más allá de los micrófonos, nos sintamos unidas y unidos en esa voz latinoamericana, en ese corazón que nos late juntas y juntos. Sí, profe, un dato importante sobre la portada de tu libro. La portada se llama Pájaros Insurrectos, y la compañera que hizo el diseño creó la portada a partir de la canción de Luis Enrique Mejía Godoy, que es una de las canciones que siempre cantas en los encuentros, ahí cuando estuvimos en el diálogo, en el encuentro que hicimos con una aula, que estuvimos en Ciudad Comuna, cantaste esa canción. Y la cantaremos hoy también. Sí. Qué bueno que Yuli se inspiró en eso. Ahí vamos. En un momento la vas a mostrar. Sí. Ahí vamos conectando canciones con narrativa, con portada, con reivindicaciones. Súper bien. Y por aquí la profe Alexa te manda muchos saludos. Un abrazo, Alexa. Nos tenemos que volver a encontrar ahí en Medellín, en un aula, y con el diplomado de sistematización que tiene. Tan bueno. Ya regándose por todo Colombia. Sí, se está volviendo una red de experiencias de sistematización. La red de experiencias vivas, no podría tener mejor nombre. Exactamente. Y eso es lo interesante, rescatar la vitalidad de nuestras experiencias, porque ahí está la fuerza, ¿no? Aún en momentos tan complicados como los que vivimos ahora, hay experiencias tan lindas de solidaridad, de acción conjunta, de trueque, de economía solidaria y de educación popular, que nos están marcando una nueva realidad en América Latina, que es desde ahí donde tenemos que construir también las alternativas a nivel más estructural, definitivamente. Y tal vez, Leo, aquí viene bien retomar un canto de Quilapayún, que es uno de los, bueno, dentro de las cientos y miles de canciones latinoamericanas, yo creo que todas las personas que estarán escuchando alguna vez la hemos cantado, y ha sido reflejo de una aspiración y una convicción en lugares pequeños o en grandes marchas y manifestaciones, y que precisamente cuando venía el golpe en Chile, cuando empezaron las dictaduras en Argentina, en el Uruguay, la de Paraguay que llevaba tantos años, y después empezar a conocer la realidad de Centroamérica, cantamos esta convicción que Quilapayún nos ha colocado en el alma, en la sangre, en las venas, que dice así. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un nuevo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. Norte a sur se movilizará desde el salar ardiente y mineral al bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán. Su paso ya anuncia el porvenir. Y cantar que el pueblo va a triunfar. Millones ya descubren la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, estás aquí junto al trabajador. Ahora que el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. Vamos a ver, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así es, compañero. Muy hermoso. Oiga, profe, tienes mucha gente de Brasil conectada por aquí, y creo que es gente con la que has trabajado porque están rememorando momentos, espacios de encuentro, canciones que trajiste hoy en el repertorio que has cantado en otros escenarios. Mucha gente en Brasil con la que has tejido red, ¿no? Pues he tenido el privilegio de ir a Brasil varias veces, de estar con gente en distintos lugares, en el sur, en el sudeste, en el nordeste, en el norte. Tuve el privilegio de conocer a Paulo Freire, tuve el privilegio de conocer también a Frei Beto, a Cida Romano, personas, a Valdir Duarte, personas que me han enseñado muchísimo, porque también la fuerza, la vida del pueblo brasileño nos alimenta a todos. Durante mucho tiempo aparecía como separado, como desvinculado del resto de América Latina, pero precisamente en la educación popular creo que ha sido uno de los elementos que nos ha permitido identificar aprendizajes comunes desde realidades que pueden ser muy diferentes, pero que en el fondo tienen una raíz, una perspectiva, una expectativa, una esperanza común. El movimiento Sin Tierra, por ejemplo, nos ha dado una perspectiva de organización, de cómo es posible, sí, de verdad, colocar otra manera de vivir, otra manera de estar en sociedad. En Brasil se han desarrollado gobiernos populares importantísimos con programas públicos de educación popular, de presupuesto participativo, siempre cargados de procesos de educación popular. Y bueno, lo tenía para un poco más adelante, pero querría entonces aprovechar para mencionar que en ese tiempo, en Brasil, también en los años 70 y 80, se produce una enorme lucha por la democracia. Y hay un movimiento muy grande que en medio de la dictadura va creando experiencias de educación popular. Carlos Rodríguez Brandão, con Jeter Ramalho, con Beatriz Costa, van transformando una propuesta de educación liberadora, la van llamando educación popular, ahí es donde aparece ese nombre, vinculados al movimiento Iglesia y Sociedad en América Latina. Y en ese contexto, las aspiraciones de libertad, las aspiraciones de democracia, penetran todos los campos de lucha, tanto urbana como rural en el Brasil. Y hay un cantante, Chico Buarque de Holanda, que compone una canción que creo que todos alguna vez la hemos escuchado, pero que tal vez no percibimos la fuerza que tenía. Es más, la dictadura brasileña no se dio cuenta de la fuerza revolucionaria que tenía y que pensaba que era una canción media romántica de la época y la dejó pasar hasta que llegó a convertirse en un himno de la democracia. Decía, a pesar de usted, a pesar de você, a pesar de você, amanhã há de ser outro dia. A pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Y dice cosas como, hoy usted es quien manda, no hay discusión, pero mi gente está ahora hablando de lado, mirando para el suelo. Usted que inventó ese estado e inventar tanta oscuridad, usted que inventó el pecado, se olvidó de inventar el perdón. A pesar de usted, a pesar de usted, mañana ha de ser otro día. Y yo pregunto, ¿dónde es que usted se va a esconder cuando llegue la enorme euforia? ¿Cómo va a prohibir cuando el gallo insista en cantar y el agua vaya brotando mientras la gente se va amando sin parar? Y así sigue y dice, a pesar de usted, a pesar de usted, a mañana ha de ser otro día. Y eso hoy, ¿cuántos años después? En el Brasil de hoy, en ese Brasil, no solo de la pandemia, sino del pandemonio de Bolsonaro y su política genocida en realidad hacia su propio pueblo, podemos cantar y podemos soñar y podemos estar en pleno convencimiento de que a pesar de você, mañana ha de ser otro día, y la gente lo está construyendo cada día, en cada espacio, en los distintos lugares, ese nuevo amanecer, construyendo esa novedad desde Brasil y también para todo América Latina. Si te parece, Leo, ya que estamos entrando en esta dinámica, me gustaría también retomar un poema de Atahualpa Yupanqui, que nos ha dicho mucho, nos dice mucho, y que Mercedes Sosa se encargó de difundirlo por el mundo, y que hoy, una vez más, lo reafirmamos como parte de nuestra convicción, y que son los hermanos. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos y hermanas que no las puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y la fuerza para buscarlo, con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos y hermanas, no las puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar, y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad. Con ese sentimiento de hermandad, ¿qué me dice, Leo? Profe, no, aquí con las fibras movidas por dentro. Muy, muy, muy conectado y muy, muy emocionado. Es que la verdad que es un placer es escucharte y que estés aquí compartiendo las canciones. Y parece que tu guitarra es muy famosa y tus canciones también. Creo que este ejercicio de este programa va a ser muy interesante para ti, porque luego vas a ir al chat Cuando veas el video guardado y lo que te vas a encontrar es gente que está compartiendo recuerdos, anécdotas, lugares en los que cantaste algunas de las canciones, otras que han mencionado acá, o sea, no sabía que tenías un repertorio tan amplio. Bueno, se aprende un poquito cada vez. Sí. Algunas no las cantaba hace mucho tiempo, así que más bien ha sido culpa tuya, Leo, de volver a retomar Sí, no. y de recoger un poco esa historia cantada, esa memoria cantada, que creo que es una memoria colectiva, es una memoria que abarca toda una generación. Sí. Y por esto, por ejemplo, en los fines del 79, en medio de la oscura noche que vivíamos en América del Sur, surge una luz de esperanza. Surge en Nicaragua la lucha sandinista, la insurrección popular sandinista, y como que toda América Latina empieza a iluminarse con ese fuego que se crea en ese momento. Y creo que estamos convocadas y convocados por las canciones de Carlos Miguel Godoy, de Luis Enrique Mejía, después de cantidad de otras cantantes y cantores, compositores y compositoras de Nicaragua, un pueblo de tanta gente poeta, poetisa y música, pero hay canciones que nos han marcado y que yo creo que nos siguen marcando pese a que ese sueño todavía sigue siendo una tentación, pese a que se ha querido, pero creo que no se va a lograr, ir a echar para atrás la fuerza de la insurrección popular latinoamericana, posiblemente de las más grandes, de la mayor participación, y que nos permitió salir de esa noche oscura en la que estábamos en América del Sur y descubrir que sí era posible cambiar la historia. Y por eso, una vez más, siempre con esperanza, cantamos esta canción que dice: ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Didi Ángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita del Tamagá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilicoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tihuilote y el popote tronador. Ay, Nicaragüita, mi cogollito de Pijiguay, mi pasión se enterró en el surco de la querencia como un granito de maíz. Es tu saliva caste y dulcita como la savia del Marañón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Didi Ángel. Sos más dulcita que la mielita del Tamagá. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, todo el mundo, todo el lado, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva Nicaragua libre! Profe, una inquietud. Tú has estado en todos los países de América Latina, ¿cierto? ¿O te falta alguno? No, felizmente he estado en todos, en trabajos de educación popular, conociendo la realidad desde la mirada y el sentir de las educadoras y educadores populares de ese país. Sí, pues con razón te hiciste un libro tan completo. Es que tenés historias, anécdotas, trabajo en cada lugar. Y bueno, ¿cómo ha sido esto de llevar las canciones a los escenarios pedagógicos, a los espacios de taller? Recuerdo que en el encuentro que te conocimos en un aula cantaste Cambia, todo cambia, y fue un momento muy emotivo como para el auditorio. ¿Cómo ha sido esta, digamos, esta idea o esta iniciativa tuya de ir vinculando la música a los espacios pedagógicos? Bueno, fíjate que es que yo creo que los procesos de educación popular no son ideas, o sea, son pasiones. Son, como decía Orlando Fals, que había recogido de esos pescadores colombianos esta idea de son sentipensamiento. Entonces, nuestras convicciones no son solo racionales, sino que nos envuelven totalmente, nos hacen hervir la sangre, nos hacen latir el corazón, nos hacen correr nuestras piernas, nos hacen abrir nuestros brazos. Y en ese sentido, la música es una forma de expresar eso, de compartir esos sueños colectivos y también de sentirnos que podemos construir con las manos de todas y todos, podemos realmente agarrar esa arcilla y convertirlo en algo diferente. Pero eso lo tenemos que hacer con una pasión de arte. Es decir, la educación, como decía Paulo Freire, es un arte. No es solamente una pedagogía, una metodología. Hay un arte que nos permite crear lo nuevo. Y si no tenemos una imaginación para crear lo nuevo, si no tenemos una capacidad de soñar lo nuevo, y no lo vamos a poder crear. Y por eso la música, como la poesía, como la cerámica, como la pintura, son formas a través de las cuales lo más profundo de los seres humanos se nos expresa. Y por eso en los talleres de educación popular, pues junto con una buena reflexión, de repente una canción, un poema, un gráfico puede decirnos tanto más que la lectura de un texto. Entonces, creo que por ahí en mi experiencia de educador popular, y en este caso en el periodo que tuve el privilegio de estar en Nicaragua trabajando en la Cruzada Nacional de Alfabetización, en lo que venía después, en la capacitación para la reforma agraria, las jornadas populares de salud, recorriendo prácticamente también todo el territorio nicaragüense, aprendiendo de la gente, aprendiendo de maestras y maestros como Anabel Torres, como Freddy Morales, como Félix Peña, mi maestro campesino, con quien pude, junto con la gente del propio equipo del CEPA Alforja, durante los años 80, descubrir nuevas dimensiones a nuestra vida, a nuestro trabajo. Y por eso, recorriendo Nicaragua, hay una ciudad muy conocida por los turistas, porque se produce una artesanía bellísima, Masaya, que fue tomada por el Frente Sandinista y por la gente de común de Nicaragua el 16 de julio de hace 41 años, y ahí hay un poblado indígena que se llama Monimbo, heroico, luchador, y que también este último 18 de abril luchó en defensa de todas las conquistas que la revolución necesita continuar avanzando. Y esta canción de Carlos Mejía Godoy, dedicada a Monimbo, dice así. Una flor de piñuela a la orilla del camino, la

Es grato recordar las canciones que cantamos en esos años. Recuerdo a Efrén Orozco, que llevaba siempre su guitarra donde iba. Rosa María Cifuentes dice: Latinoamérica, educación popular, sistematización. Felicidades desde República Dominicana. Por aquí tenemos a Richard Simard, dice desde Montreal, Canadá. Lo saluda Richard, viejo amigo con quien también hemos vivido procesos importantes en América Central como en Bolivia. Quedamos hermanos para siempre. Uy, qué lindo, profe. Has hecho una red bellísima. Desde Ricardo. Catamarca, Argentina, te abrazamos, maestro. Gracias. Carmen Takayama, saludos, Oscar, desde Perú. La educación popular siempre vigente y actualmente en tiempos de pandemia está llamada a recrear un modo creativo de educar. ¿Cómo, profe? No, estaba acordándome con Carmencita en el año 72 en Chimbote, en el trabajo con la siderúrgica y la gente de las poblaciones allá. Y bueno, y cada una de las personas que estás mencionando, qué lindo, son historias y que son, nos han marcado, son lo que hace que seamos lo que somos, ¿no? Sí, sí, sí. María, Ricardo, Por aquí Carmen. dice Blanca María Cayo, la Nicaragua libre de esa época debe renacer. No creo que sea libre ahora, mi querido Oscar. Bueno, yo creo que toda América Latina está entrando en un nuevo proceso de represión, de oscuridad, pero creo que lo que venimos haciendo desde tantos procesos de educación popular, de trabajo social, comunitario, desde los movimientos sociales, sigue avivando Sí, la llama de la lucha definitivamente, popular. definitivamente en este momento creo que hay que decirlo. Hay que decir que precisamente los sueños, el esfuerzo, la lucha de tanta gente en Nicaragua que permitió el 19 de julio de 79 conquistar un nuevo amanecer, ha sido reprimido, ha sido controlado, intenta ser apagado, pero en ese sentido, esa ansia de libertad, de la experiencia, de la lucha, del proceso de la cruzada de alfabetización. Va a seguir vivo siempre. Yo estoy convencido que precisamente la justicia, la equidad, la decencia, la dignidad va a ir por encima de esas mezquindades y de esas traiciones. Y por lo tanto, sí, coincido, Blanquita. Aparte que Blanca debe estar con su guitarra también allá en Lima, queriendo o acompañando estas canciones, porque seguramente más que yo, al igual que el Denis García, han estado o acompañan siempre talleres, seminarios y eventos. Qué lindo sentirnos abrazadas y abrazados aquí. Sí, por aquí tenemos desde Nueva Jersey, Ricardo Ibáñez, saludos calurosos. Mi hermano desde los 5 años, él y con Alfonso, cuántas historias juntas. Y ahora en Nueva Jersey, un abrazo hasta allá con toda la familia. Sí, yo creo, profe, que ese trabajo tuyo, ese libro que sé que está publicado en otros países, pero que ahorita estamos haciendo esta versión para Colombia, yo que me lo leí completo. Entre, como entre. El proceso penoso ahí de hacer el Pero no, muy bonito. Entre fin de año y los primeros 2 meses que lo estuve leyendo, pues lo leí muy como desde el lugar también que he tenido, como en mis propias búsquedas y reivindicaciones desde la educación popular, la comunicación popular alternativa. Y lo leí muy en clave como de un diálogo intergeneracional, ¿no? Y creo que ese trabajo es supremamente importante porque, como mencionaba hace un momento, pues es un legado para nuevas generaciones, para gente que está tratando también de recorrer un camino con la educación popular y que para quienes estamos en este camino, pues tenemos que reconocer y valorar mucho los referentes, y los referentes no son teorías, son referentes de vida. Y creo que tu libro es muy valioso precisamente por eso, porque es un recorrido por experiencias, por momentos, por lugares, por esfuerzos y espacios que se dedicaron a tejer red para, digamos, construir toda esta historia de la educación popular en América Latina, que con toda seguridad va a renovar, digamos, el espíritu de quienes están ahora, pues en todas las reivindicaciones desde las pedagogías populares. A mí me anima mucho, por lo menos en Colombia, no sé mucho cómo sea en otros países, y lo pudiste vivir cuando estuviste con nosotros en el encuentro, que aquí la reivindicación de la educación popular es muy juvenil, es un tejido de red de Una jóvenes. creatividad, ¿no? Sí, una riqueza, una diversidad, y todo ese aporte que has hecho en una investigación de no sé cuántos años, yo creo que ha sido el trabajo de tu vida, por decirlo lo menos. Sí, es que bueno, por un lado, pues es importante resaltar que es parte de una historia muy, muy colectiva. O sea, realmente lo que aparece es un análisis de procesos de educación popular que se han compartido. He tenido el privilegio, la oportunidad realmente de compartirlo y por lo tanto es una responsabilidad también con tanta gente de la cual he aprendido y que, bueno, que puesta, digamos, en el libro, trata como de devolver un poco, pero es una voz efectivamente muy colectiva, hecha con un tejido, con los colores y los sabores que tanta gente le ha puesto a la historia de la educación popular latinoamericana y a sus fundamentos éticos, políticos y pedagógicos. Y por eso, como dices, estoy realmente súper feliz que ojalá la gente joven en Colombia, esos chicos y chicas con los que nos encontramos ahí en Medellín, en la Comuna 8 y en otros lugares, que tienen tanta creatividad, tanta expresividad cultural, pues ojalá podamos dialogar también con ese libro. Y tengo la alegría que a partir de aparte de la edición costarricense, pues ha salido una edición en Chile que se estrenó, se lanzó en una asamblea territorial precisamente en estos momentos de lucha por la democracia en el mes de noviembre. También hay una edición en Argentina que salió y se pudo compartir y distribuir con educadores y educadoras populares en Buenos Aires, en Mendoza, en La Plata y también en Montevideo. Y ha salido también la edición brasileña que hace poco se pudo también compartir en un evento de estos virtuales, tanto organizado por el PoContact, Acción Educativa de Brasil, como en el nordeste brasileño. Entonces, la Universidad de Luján en Argentina, la editorial Colectivo y la gente del grupo Caracol en Chile. O sea, son alianzas que, como con ustedes, tanto con un aula, con el Diplomado de Experiencias Vivas, esta edición colombiana es parte de un trayecto compartido, de un trayecto de mutuo aprendizaje y de verdad que la felicidad es enorme y la responsabilidad también es muy grande. Entonces, qué alegría Sí. saber que, además, conociéndote y tu acuciosidad. O sea, ese trabajo de revisarlo, de hacerle todas las observaciones que le hiciste, pues muy brísima, y saber que Julie le ha metido tanto cariño también a esa portada, que espero que en algún momento nos la puedas mostrar. Sí, ahorita la compartimos, profe. Acá tenemos en el chat gente preguntando que dónde pueden adquirir este libro. Pues bueno, nosotros vamos a tener ejemplares en físicos inicialmente para distribuir en Colombia, pero vamos a tener en plataforma virtual una edición digital que pueden adquirir a través pues de plataformas de venta digitales. Ahí pusimos en el chat un formulario para la gente que está interesada, para que lo llenen, como para que en el momento que ya tengamos tanto la versión digital como la versión en físico, le podamos informar como para que empiecen a moverse. Y muy importante porque creo que también es valioso hablar acá de algo que siempre ha acompañado la reivindicación de la educación popular y es la economía solidaria. Aquí no hay tanto, perdón, una perspectiva de venta, sino que esto es más una estrategia de autogestión con la que pues yo creo que el profe logra también cogestionar los procesos que se desarrollan en Costa Rica con la Red Alforja. Y bueno, en mi caso que he hecho como las veces de editor, acá yo tengo un equipo de apoyo muy, muy bueno a través de una editorial independiente que tenemos, que básicamente lo que busca es que estos procesos puedan generarse de manera solidaria y que puedan constituir también un tejido de red y de colaboración. No es otro el sentido y la intención de este proceso. Si quiere, profe, mientras va afinando, voy a mostrar un momento la portada. Y ahí Sí, claro. seguimos dándole a la música. Bueno, esta va a ser la portada del libro para Colombia. Ahí pasó por varias versiones con las observaciones del profe hasta que quedó a gusto. Pues la verdad está muy, muy linda. Yo creo que representa muy bien el sentido, la propuesta y todo lo que está contenido en el libro, que es bien, bien importante. No, no se desesperen que en la secuencia de la transmisión hay un desbalance como de 10, 15 segundos. Ahí les llegó ya, ahí la pueden ver. Profe, ¿te gustó la portada? Me encantó la portada, el sentido que tiene y eso de los pájaros insurrectos recorriendo, como decía Nicomedes de Santa Cruz, desde el Cabo de Hornos hasta la frontera de América Latina en el río Bravo. Tenemos una unidad de pueblos, una unidad de la diversidad y de la riqueza de nuestros pueblos de América Latina, que son las que nos alimentan. Bueno, ahí la tienen. Ya me perdí, profe, ¿en qué década vamos? No la puedo ver. Bueno, no, estábamos, de hecho, había hecho un adelanto de a pesar de Bosé, de Chico Buarque, porque era un poco también ver que con el proceso revolucionario en Nicaragua y luego la lucha en El Salvador, en Guatemala, en Centroamérica, durante los años 80, se genera también un proceso de lucha por la democracia en todos los países de América Latina. Y bueno, yo tuve como el privilegio de estar también en algunos momentos importantes, como fue la fundación del CEAL en el año 83 en Nicaragua. Estaba ahí Paulo Freire en un encuentro internacional de educación popular por la paz. Y en ese periodo se crea esta instancia como un espacio de cuento, de articulación, donde muchas de las experiencias de educación popular nos fuimos juntando. Y encontramos en el CEAR, y de ahí hasta ahora, digamos, un trayecto de articulación desde nuestras particularidades. Y precisamente el CEAR organiza en el año 85 en Buenos Aires un encuentro mundial de educación de adultos. El CEAR se llamaba Consejo de Educación de Adultos de América Latina. En el año 2012 le cambiamos el nombre y le pusimos Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, manteniendo la misma sigla CEAR. Y el CEAR organiza un encuentro en Buenos Aires en el año 85, al cual va también Paulo Freire, y en ese momento tuvimos la posibilidad de encontrarnos con la gente que estaba regresando, retornando del exilio, las voces del exilio, y tuve una suerte maravillosa que volviendo de Montevideo, aprovechando ese viaje, subo al avión y me encuentro en el asiento delante, prácticamente del mío, a Mercedes Sosa, que ya desde los años 70 la había escuchado cantar las canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, y que nos fue acompañando a lo largo de muchos años, canciones también de Silvio Rodríguez, etcétera, y encontrarla en el avión. Tenía un cassette que acababa de comprar, que decía: "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Era el concierto que ella estaba precisamente tocando en los dos países. Y le pedí que me lo firmara. Y alguien me robó ese cassette, no lo tengo, pero está en mi corazón ese encuentro. Y Fito Páez fue quien compuso esta canción que dice: "En esos momentos de salida de la oscuridad de las dictaduras en los años 80 en América Latina", y dice: "Como podemos decir ahora también, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila y me iré despacio. Te daré todo. Me darás algo. Algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ese mensaje de Fito Páez y de Mercedes Sosa continúa vivo, continúa vigente en todas las personas que cada día hacen un esfuerzo por luchar, por cambiar, por no resignarse, por no abandonarse al dominio de la hegemonía mental neoliberal, a la hegemonía del consumo, de la lógica del capitalismo, del patriarcado, a esa lógica de dependencia mental y humana a la cual nos quiere condenar la cultura dominante. Siempre ha habido gente que ha luchado contra eso, ha habido gente que ha creado resistencia, en esas resistencias ha rescatado la memoria, y están las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, que cada jueves estuvieron y continúan rondando la Plaza de Mayo precisamente para reclamar por sus hijos y sus nietos, porque las cosas que cambian también pueden cambiar. Ese cambio oscuro, ese cambio dictatorial, ese cambio de opresión, lo podemos volver también en un cambio de libertad. Y en ese contexto había muchos y muchas exilados y exiliadas latinoamericanas. Incluso en algún momento yo he pensado que la otra cara de las dictaduras, la otra cara de la represión, ha sido la construcción de procesos como la investigación, acción participativa, la educación popular, el teatro del oprimido. O sea, no hubiéramos podido conocer todo eso si no hubiera sido porque en Chile hubo, que en Brasil hubo una dictadura, porque en Chile hubo una dictadura, porque en Argentina hubo una dictadura. Es decir, las dictaduras crearon exilios que a la vez crearon nuevos lazos. Fuimos uniendo las puntas distintas en un mismo lazo, y ese lazo lo tenemos profundamente inserto en nuestra vida. Y en ese contexto, Julio Neuhauser, un refugiado chileno, exilado con su familia en Suecia, después de cerca de 20 años de estar exilado, compuso esta canción que les invito también a acompañarme a cantar, y que dice así. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. ¡Vamos! Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el cabello el anciano, cambia el paelaje la fiera. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, se escucha por todos lados. Cambia, todo cambia, desde el corazón. Cambia, todo cambia, con la educación popular. Cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. A ver, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Vamos a hacer que cambien las cosas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia y se acaba. Cambia, todo cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Hermoso, profe. Muchas gracias por todos estos regalos tan maravillosos. Al contrario, el regalo es estar aquí compartiendo contigo y con la gente esos sueños. Sí, profe, a propósito del cambio, ¿cómo has visto tú que tienes la mirada de toda América Latina sobre los procesos de educación popular? ¿Cómo lees esos cambios en la actualidad? ¿Cómo se están renovando los procesos de educación popular? No me gusta usar la palabra reinventando porque la tomó los gobiernos de la derecha para someternos ahora en este periodo de pandemia. Pero, ¿cómo ves tú esa transformación? Reinventar, quitándosela. Sí, sí, sí. Entrar en esa disputa. Pero mira, hablando de eso, de la disputa, precisamente creo que este momento, con la pandemia que vivimos, estamos en un momento de disputa muy profunda, pero es una disputa fundamentalmente ética. Es una disputa en la cual se ponen en confrontación dos miradas sobre la vida, dos miradas sobre el futuro, dos miradas sobre también el presente. Es decir, o estamos en una ética que va a privilegiar el mercado, el consumo, el lucro, el individualismo, o una ética del cuidado de la vida, de la solidaridad, del trueque, de la generosidad, del trabajo colectivo. Esos dos elementos atraviesan la política, atraviesan las decisiones políticas, incluso las medidas que se tienen para enfrentar la pandemia, porque la crisis que vivimos no es una crisis sanitaria, es una crisis de todo el sistema. Es decir, nuestros países han vivido más unos, menos otros, una situación en la cual las carencias que sobre los sistemas sanitarios, de salud, creadas por el neoliberalismo, reduciendo cada vez más el rol del Estado, de la salud pública, de la educación pública, han tenido sus consecuencias precisamente en muertes, en personas que no han tenido los recursos ni las condiciones suficientes para poder enfrentar esta pandemia. Entonces, es un momento en el que ese modelo que se cae necesita ser reemplazado. Sin embargo, estamos en una pugna precisamente por ver para dónde es que iría esta situación hacia el futuro, esa mirada entre el presente y el futuro. Y por eso en estos webinars yo he estado planteando que en vez de preguntarnos qué es lo que va a pasar, deberíamos preguntarnos qué es lo que queremos que pase. E ir construyendo desde ahora, a partir de las pequeñas o grandes iniciativas que están surgiendo en todos nuestros países, iniciativas solidarias, iniciativas de otra manera de hacer educación, iniciativas de participación, aunque haya distancia física. O sea, están surgiendo en la emergencia, están emergiendo también posibilidades inéditas. Un momento histórico inédito con el que vivimos ahora nos llama a construir también inéditas alternativas. Y los procesos de educación popular son procesos precisamente de construcción de esas capacidades para transformar. Y es un privilegio tener la posibilidad de trabajar estos sueños desde lo concreto, soñando con los pies en la tierra, como dice nuestro amigo Luis Paulino Vargas, un economista aquí costarricense. Poder entonces saber que desde esta situación podemos ir construyendo lo que podría en el futuro ser transformador. Y ahí volvemos una vez más a Paulo Freire. Paulo Freire, que desde los años 60, 70, viene acompañando, como iluminando nuestras búsquedas y casi adelantándose a ellas. En el CEAL estamos ahora con la campaña en defensa del legado de Paulo Freire, pero no es una defensa de un legado que pasó, sino precisamente de la vigencia que tiene hoy el legado de Paulo Freire. Entonces, Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido, él habla de que ante situaciones límites tenemos que problematizarlas, tenemos que cuestionarlas precisamente para poderlas superar. No resignarnos, no abandonarnos al peso que tienen esas situaciones límites, sino precisamente las situaciones límites nos van a permitir crear capacidades que no nos imaginamos. Y a eso a él le llama la creación de lo inédito viable. Es decir, algo que en estas circunstancias, que en este momento de la historia, nosotros podemos construir, o sea, es viable hoy, pero que al construirlo nos va a permitir entonces cambiar cosas que ahora no podemos. Es construir las capacidades, las disposiciones, las condiciones que nos permitan precisamente construir algo que ahorita sería muy difícil hacerlo de un golpe. Y fíjate que no estamos hablando de algo gradualista, como diciendo vamos a empezar con un poquito y después otro poquito más. No es esa la visión de lo inédito viable de Freire. La inédito viable de Freire es hacer en este momento de la historia lo más radical que podamos hacer en este momento. Y al hacerlo, vamos a crear capacidades inéditas que nos van a permitir hacer cosas que de repente ahora no son posibles. Y por lo tanto, la radicalidad va a continuarse en un proceso. Entonces, no es una radicalidad ideológica, no es una radicalidad del discurso, es una radicalidad de la coherencia, del poder desarrollar ahora formas de vida, formas de relación, que incluso en medio de la pandemia podemos sacar lo mejor de nuestra capacidad como seres humanos, y esas son las posibilidades que nos van a poder tener un futuro diferente. Pero nada está garantizado. Las fuerzas dominantes, las fuerzas del mercado, las fuerzas del lucro, las fuerzas del consumo, las fuerzas del individualismo quieren imponer sus criterios y utilizan todas sus fuerzas para que no soñemos en esa transformación. Y por eso, otra vez con Freire, pues vemos que la idea es construir esperanza. Dices que no te gusta lo de reinventar, pero pues lo vamos a robar a quien nos lo robara. Sí. No, vamos a hablar de esperanzar, porque Freire decía que esperanzar no viene de esperar, no viene de esperar pasivamente a ver qué pasa, a ver que alguien me dé algo. Esperanzar es un hecho, un gesto activo de transformación. Yo tengo esperanza porque precisamente la construyo, porque hago algo para que suceda aquello que quiero que suceda. Somos sujetos protagonistas de la historia. Y ahí está el centro de nuestra capacidad protagónica en la construcción de inéditos viables. Entonces, en este momento, pues si miramos Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Haití, Venezuela, es decir, Paraguay, en todos los rincones, Ecuador, en todos los rincones de nuestra América, están surgiendo estas iniciativas. Pero nada nos garantiza que ellas van a lograr el futuro que queremos. Entonces ahí está la tarea: articular, identificarlas, sí, ponerlas en interrelación. Y por eso espacios como el CEAL, espacios como la red de experiencias vivas en la que ustedes están trabajando, a partir de sistematizar esas experiencias concretas, ahí es donde vamos a encontrar las propuestas y las respuestas para el futuro. Y creo que por ahí se nos va dibujando un poco el camino en las distintas realidades. Y fíjense que uno de los elementos sumamente importantes que está ocurriendo en estos días es el encuentro Paulo Freire en Cuba. Es el undécimo encuentro que se realiza presencia de Paulo Freire. Y mirando la historia de la educación popular, vemos que realmente es en los años 80, recién empieza a haber una apertura hacia la educación popular por parte de Cuba, que tenía, digamos, estaba más cerrada hacia un modelo que venía, digamos, heredado de los países socialistas en lo educativo. Y entonces, Frei Beto tiene un encuentro con Fidel, es cuando escribe el libro del encuentro de Fray Beto con Fidel, y a partir de ahí Fidel se interesa en esto que Fray Beto le hablaba de la educación popular. Y entonces Casa de las Américas empieza a organizar en el año 83, en el año 86, en el 88, en el 90, y después posteriormente continúa una serie de encuentros latinoamericanos y caribeños de educación popular. Y nosotros tuvimos la oportunidad de estar también allí, con el negro Denis García, que ahora estaba mandando el mensaje, con Valeria Resende, Manuel Iguini de Perú, con tanta gente maravillosa de distintos países, Mario Garcés, etcétera, que nos fuimos encontrando en Cuba. Fue como un espacio de acogida también para poder proyectar en otro nivel la solidaridad, el empeño, la generosidad. Y entonces, desde la realidad cubana, desde la realidad dominicana, costarricense, panameña, es decir, todos nuestros países están creando esas posibilidades. Y en medio de esto, tenemos que crear complicidades, tenemos que caminar codo a codo. Y por eso, si te parece, vendría bien cantarnos una cancioncita que surgiendo desde el sur, desde el poema de Mario Benedetti, musicalizado por Alberto Favero o Favero. Hacemos algo que Freire hablaba, que era nuestra diferencia radical, que era la amorosidad. Construir amorosidad es la forma de construir un futuro diferente. Y dice así. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque soy mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, mucha gente, codo a codo, somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Mario Benedetti. Y Alberto Favela. Te quiero. Qué lindo, profe. Mil, mil gracias. ¿Te parece si compartimos por aquí algunos mensajitos? Ya nos, este programa, como es tan especial, lo alargamos hasta las 9. Nos quedan unos minutos, el tiempo se va volando, pero voy a compartir por aquí algunos comentarios. Y bueno, aprovecho para hasta la medianoche. Aprovecho para decirle a la gente que nos acompaña, que ha visto el programa, que esperamos que nos apoyen compartiéndolo en sus redes, en Facebook, en WhatsApp, para que la alegría, la esperanza y la amorosidad se renueve en todas las personas que ven este video, que ha sido bien bonito. Luego vamos a hacer también la versión podcast en YouTube. Sabe, profe, que estamos en toda la modernidad tratando de generar estos contenidos desde lo alternativo, pero procurando que lleguen también a la gente. Apropiándonos de una tecnología que también tiene sus intenciones, pero nosotros tenemos también nuestras capacidades para reintencionar. Sí, ahorita estamos trabajando mucho, bueno, por lo menos yo con otros amigos, como la reivindicación de la tecnopolítica. Hay que disputar políticamente estos escenarios, porque aquí también se mueven intereses, reivindicaciones. Y un poco la intención con estos programas es esta, ¿no? Que podamos disputar el escenario mediático, pero con nuestras reivindicaciones y tratando de congregar a la gente también que comparte, que siente y que vive, pues, la reivindicación desde las pedagogías, la educación popular, los derechos humanos. Todos son escenarios de disputa, como dices, ¿no? Y efectivamente toda esta idea de poner de moda la llamada educación virtual. Lo virtual puede ser un instrumento que podamos utilizar como lo estamos haciendo ahora, pero no se trata de que esa sea la alternativa que sustituya el proceso de encuentro presencial, y sobre todo porque lo más importante en los procesos educativos es la generación de capacidad de aprendizaje crítico. Uh-huh. Y eso se genera a través del diálogo. Entonces tenemos que tener espacios dialógicos y no simplemente espacios de transmisión, e incluso cuando están ya totalmente como normalizados y estructurados con contenidos y formas de trabajo que se nos imponen desde las empresas transnacionales de construcción de tecnología, tenemos que ser muy creativos para no caer en ese juego, sino para utilizarla lo más posible desde nuestro propio interés. Sí. Pero bueno, decía que habían algunas voces por ahí. Sí, sí, sí, profe. Por aquí tenemos, bueno, Esteban Gabriel Pereira, dice: bonita reunión. Música y sentir pensar para una lucha de un ser siendo colectivo por un mundo mejor. Saludos desde Catamarca, Argentina, a Oscar y a todos. Blanca dice: gracias, Oscar, por compartir no solamente tus canciones, sino tus ideas para los momentos de ahora. ¿Quién más tenemos por aquí? Habían unos larguísimos. Dice Manuel Marí Castelló: gracias, Oscar, esperanzador, tu viejo profesor de Arequipa aprende ahora tanto de ti como amigo y de tu mensaje esperanzador en distintos ámbitos, pero los mismos ideales. Es un profe tuyo. Profe mío del colegio, de la escuela, que es un gran especialista en cuestiones de tecnologías. Vive ahora en Argentina. Manuel, un abrazo. Qué lindo, qué lindo. Sí. Tenemos aquí tanta historia compartida. ¿Ve? Nos volvemos a juntar por este medio. Claro. Los 50, 60 años después, chica. Bueno, la historia camina y nosotros con ella. Por aquí dice: gracias, don Oscar, por emocionarnos y motivarnos, la piel de gallina. Dice por aquí Larita: gracias, Oscar, por una noche tan especial. Bueno, creo que hay un comentario muy especial de un nieto tuyo por acá, pero no lo he podido encontrar. Bueno, uno de los 6 y ahora ya viene la 7ª, 3 mujercitas. No te preocupes, cántate otra canción que te aseguro que lo voy a encontrar y te lo comparto en un momento. Bueno, qué lindo, qué alegría. Bueno, si quieres podemos entrar en pasar otro poquito más también, que no se nos haga muy tarde para la gente. En este proceso de encuentro entre la educación popular en Cuba y otros países, bueno, hay toda una historia de la trova cubana, Pablo Milanés, pero Silvio Díaz Rodríguez, yo creo que nos ha tocado el alma. Y así como hay poemas de Benedetti, me olvidé de contar, una vez me encontré con Mario Benedetti en La Habana, en el aeropuerto, y estaba sentado ahí esperando el avión, y entonces llegué y tímidamente me acerqué y le dije, don Mario, quiero decirle que yo me he sentido muy identificado con sus poemas, y como que usted dice cosas que yo hubiera querido decir de esa manera, y él se rió, me dio un abrazo y hasta ahora lo siento. Pero así como Mario Benedetti nos ha cruzado el alma a muchas y a muchos de nosotros, también Silvio. Y hay lindas canciones, algunas muy difíciles que nunca llegué a aprenderme, de Silvio. Y hay canciones como Te doy una canción, que durante los 70 y 80 pues causaron amores y desamores, matrimonios y divorcios. Y resulta que para este momento viene bien, en este momento que necesitamos también crear nuestra imaginación y nuestros sueños. Cuando él, retomando esta frase del Bertolt Brecht, dice, hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenos. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son las imprescindibles. ¿Cuánta gente imprescindible conocemos? Tenemos la alegría, el privilegio de conocer para soñar. Sueño con serpientes de mar. Con cierto mar ahí de serpientes sueño yo, largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que pueden arrebatarle al amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión, no quepo en su boca, me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, de masticar una paloma y le enveneno de mi viejo. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión, esta al fin me engulle, y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá, pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo como un verso una verdad. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión. Silvio. Qué hermoso, profe. Ya encontré el mensaje de tu nieto. Dice, hola abuelito, soy Nico, qué bien cantas. Qué hermoso. Y como los villancicos de Navidad que cantamos, Nico, cuando hacemos el portal. Ve, ya 9 añitos, el gordo creciendo, sí, como nadie. Por aquí. Un beso grande, muy especial para ti y la hermanita que va a venir prontito. Besos. Sigue creciendo esa familia, profe, qué bien. Uy, chica, sí. Por aquí dice Telmo, en Experiencias Vivas, dice Telmo Adams, muy identificado con esta experiencia de educación popular, con la compañía del arte, de lo estético. Nosotros no concebimos la educación sin la música, las canciones. Gracias. Telmo Adams, desde Unicinos. Grande do Sul, en Brasil. Sí. Profe, pues ya nos quedan 10 minuticos. A ver, ¿cómo? Entonces, vamos a poner a Brasil en el corazón también, nuevamente, porque resulta que Gonzaguinha nos habla la canción del momento, para este momento. Semillas del mañana. Antes, ayer, un niño, una niña que jugaba me habló. Hoy, me dijo, hoy es la semilla de mañana. No hay que tener miedo porque este tiempo va a pasar. No se desespere. No pare de soñar, nunca se entregue, nazca siempre con las mañanas, deje la luz del sol brillar en el cielo de su mirar, fe en la vida, fe en el pueblo, fe en lo que vendrá, juntos podemos todo, juntos podemos más, vamos a hacer lo que será el inédito viable. Ponte en un menino que brincaba me faló. Oye, hace metido a mañana para no ter medo que este tempo va a pasar. No se desespere, ni pare de soñar. Nunca se entregue, nasa siempre cugas mañanas. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos, vamos lá fazer o que será. Todo mundo, vamos lá fazer o que será. Outra vez, vamos lá fazer o que será. Sementes do amanhã, Gonzaguinha. Y bueno, ya que tenemos poco tiempo, no quiero dejar de pasar en este momento un recuerdo muy profundo de Carlos Núñez y Graciela Bustillos en México, en Guadalajara, hermanos, amigos, amigas con quienes aprendí tanto, y que una noche en Guadalajara nos fuimos de botanas, como dicen allá, después de comer tortas ahogadas en chile, nos fuimos a bajar el chile en una peña que tenía Alberto Escobar, que lamentablemente falleció hace muy poco, y que compuso esta canción que refleja este momento que, gracias a Leo, estamos viviendo y que dice así: coincidir. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche capturo a la que empieza a florecer. La sostengo entre mis manos, haz mi alarma. Tus siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instante, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instante, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir como ahora. Y coincidir en los sueños, en los empeños. Y coincidir. Alberto Escobar, Carlos Núñez, Graciela Costillos, amigas, hermanas, hermanos de siempre. Y en esa misma línea, Leo, si permites, para que no quiero que se pase el tiempo sin traer a mi hermano Raúl Leis, panameño, educador popular, artista, cuentista, dramaturgo, periodista, fotógrafo, una multitud de cualidades y capacidades, y ahora dedicado a mi hermana Mariela Arce, que está allá en Taboga, y a Raulito, Pili, José Carlos, Yair, este poema de Raúl Leis, que es un grito de esperanza en este momento, porque dice que va a llegar el tiempo de las cosas nuestras. En ese momento de disputa, dice así: pronto se iniciará el tiempo de las cosas nuestras. Será un arranque de ojos y manos fabriles. Estarán construyendo nuestro mundo, haciéndolo nuestro y en nuestra forma. Los imperios caerán con estruendo de caos. Se unirán las manos antiguas, la raíz tribal y negra, los orígenes aborígenes, la mezcla para levantar la patria grande como un obelisco. Habrá que pararse entonces y tomarnos de las manos y empujarnos. Y comenzará el tiempo de las cosas nuestras. Raúl, hermano, estás aquí inspirándonos siempre, una vez más. Bueno, y creo que ya estamos así para terminar, mi querido Leo. Dime, estoy en tus manos, esas que vamos a juntar y que vamos a moldear para construir lo nuevo, porque ya viene el tiempo de las cosas nuestras. Sí, profe. Pues bueno, que sea este el momento, profe Oscar, como para darte las gracias por la coincidencia, y creo que desde que nos conocimos ahí hemos ido tejiendo, y ahí poco a poco nos vamos acercando en los procesos para hacer las grandes transformaciones y construir lo que queremos. Y pues de verdad, a título personal, y sé que de todo el equipo que está conmigo en un aula y en los otros colectivos en los que trabajo, pues hay mucho sentimiento de alegría y de gratitud porque nos haya juntado la vida, el destino, las causas, y de aquí en adelante pues yo creo que seguir tejiendo en el marco de nuestras posibilidades, pero dándole mucha alegría y mucho sentido a nuestras vidas. Yo creo que este programa ha sido muy bonito, podría decir que ha sido un programa ritual para mucha gente. Quiero leerte un mensaje que me gustó muchísimo, Y en vista de que no podemos leer todos los mensajes que están aquí, creo que este mensaje recoge muy bien el sentimiento de este espacio tan bonito que hemos compartido hoy. Dice María Cianci: me has acompañado a cenar con una alegría de vivir esperanzada. Hermoso testimonial, hecha canción y memorial. Felicidades, gracias por darte y darnos este regalo subversivo contra los vientos del desencanto que no vencerán. ¿Quién más latinoamericana que esta María Cianci, que tiene su voz ahí en Aler, esta venezolana, ecuatoriana, colombiana, latinoamericana, que acompaña también los sueños, las voces y que nos permite recoger las ideas y las voces de tanta gente? Qué linda poesía, qué lindo Sí. mensaje, María, gracias. Por ahí vi que ya se cruzaron mensajes, personas que quedaron en conversar, conocerse a partir de los mensajes. Ah, bueno. Por aquí hay gente diciéndote que te vengas para Medellín con tu guitarrita a cantar. Vamos, y con Ariel armamos ahí una buena cantada. Sí, bueno, no, profe, voy a cerrar programa porque quiero que las palabras de despedida las des tú. Entonces, reiterarle el agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron hoy. Un saludo afectuoso a mi compañero Tavo, que no pudo estar hoy porque está con una situación familiar, pero ha estado súper atento al programa, compartiéndome mensajes. Ya saben que ahí dejamos el enlace para que inscriban sus datos quienes tengan el interés de recibir información del lanzamiento del libro. Y les invitamos a ta también a que sigan las redes de Pluriverso Narrativo. Vamos, nos quedan todavía dos programas de este ciclo, que es el ciclo de las músicas de la identidad popular latinoamericana. De pronto los vamos a sorprender con algún especial con todos los artistas, las artistas y los grupos que han pasado por aquí. De Es pronto todo un volvemos reto, ¿verdad? a invitar al profe a ese especial. Ahí lo estamos planeando. En este programa hacemos planeación en vivo. Pero Es todos síganos los martes, ¿verdad? acompañando. ¿Cómo? El programa lo tienes todos los martes, Todos los sí, martes a ¿verdad? las 7, Y están pero es. grabados todos los anteriores que están lindísimos. Sí, O sea que también todos una yo creo forma que de están escuchar. conectados por la reivindicación, la reflexión de la educación Magnífico. popular. Sí, y bueno, profe, muchas gracias. Te doy las palabras a ti para que, o más bien tu voz y tu guitarra para que despidas programa. Bueno, vamos cerrando. Un abrazo latinoamericano, latinoamericano, caribeño. Más bien las palabras son de Luis Enrique Mejía Godoy, que dice que tiene América en su voz. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. A ver, ojalá todo el mundo pueda cantarla. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Yo soy de este continente de pájaros insurrectos que al centro de las tormentas su propia vida defiende. Soy indio negro y mestizo, hijo de un tiempo feroz. Y tengo mi propia historia, mi madre tierra y mi propia voz. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Marimba, quena y zampoña, flauta de barro y tambor, guitarra de Andalucía, que el Caribe la preñó, con millones de habaneras, calipso, cumbia y reggae, boleros, sones y tango, que esta América parió. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz, tengo América en mi sangre. Tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Soy de América Latina, que de este lado del mar, hace más de 500 años, lucha por su libertad. Tanto oro se llevaron por la tierra y por el mar, robaron nuestras riquezas. pero no la dignidad. Tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz, tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz, tengo América en mi sangre, tengo América en mi piel, tengo América en mis ojos, tengo América en mi voz. Es Enrique Mejía Godoy, tengo América en mi voz. Abrazos, Leo, abrazos, amigas, amigos. Un esfuerzo, un cariño enorme, lleno de afecto y agradecimiento por este compartir y por estos sueños que tenemos que construir cada día. Gracias, Leo. Lindo estar aquí en este programa. Gracias, profe, a ti por la compañía, a todos los que nos acompañaron. Y bueno, sigan regando la amorosidad por toda América Latina. Sí, sí, eso, que se desparrame. Muy bien, feliz. Regando amorosidad. Feliz noche a todos y todas. Cuídense. Un abrazo. Gracias, hermano.